Me dan ganas de llorar, quisiera poder estar en casa. Me puedo acostumbrar a estar separada de él, quisiera sentir como